florecita tan querida del jardín de mis encantos. Tú me inspiras al cantar, tú me haces suspirar y alivia mis quebrantos. Tú llenas mi corazón de locuras de amor, amor apasionado. Tú llenas mi corazón de locuras de amor, amor apasionado. Siempre que no se me vaya, que no me abandone, porque si eso sucede, mi vida no es vida, se muere, se muere. Amigos, Álvaro Cuello Blanchard y Carlos Rojas, una llave que funciona. Mi vida no es vida, se muere, se muere.